El ensamble Chancho a Cuerda cumple 10 años. Ahora vienen a festejarlo con nosotros y parte del regalo es poder compartir algunas músicas en vivo en distintos conciertos del ensamble Chancho a Cuerda en los últimos años. En este caso, junto a Liliana Herrero y Pedro Rossi, esta versión de No soy un extraño de Charly García en el Caras y Caretas durante este año. Acabo de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad, es como a los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar. Enciendo un paso para despistar. Me quedo piola y digo qué tal. Vamos a pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar las plazas, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se hace. Quedo viola y digo qué tal. Vamos a pescar dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no les importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. Dos peces son la misma red. Años del ensamble Chancho a Cuerda que lo van a celebrar en Sarmiento 2037 en el Caras y Caretas este sábado a las 9 de la noche. Estamos con Agustín Lumerman y Julián Galay. Muy buenos días y felicidades por anticipado. Buenos días, un gusto gigante estar acá. Buenos días, Diego, muchas gracias por recibirnos. Bueno, teníamos ganas de celebrar ahí con el ensamble Chancho a Cuerda y con músicas más allá de los discos que los solemos compartir al aire de la tribu y pedir un poco ahí de archivo de las arcas del ensamble Chancho a Cuerda en vivo en distintos momentos para que un poco esa celebración de cumpleaños aquí en la mar tenga ese recorrido de lo que tienen que ver los escenarios de los últimos años, con quienes vienen compartiendo escenario, y también el espacio que queda reservado el ensamble Chancho a Cuerda en el marco de un montón de proyectos de sus integrantes. Pero esa me parece una buena pregunta para inaugurar esta charla. ¿Qué es hoy el ensamble Chancho a Cuerda dentro de la carrera, el camino que cada uno está haciendo en la indagación musical? Bien, es una pregunta linda y compleja a la vez. En el ensamble somos 7, los músicos, digo, con los años se fue agrandando el equipo, que también pasa a ser parte del ensamble. Aprovecho para agradecer a Nacho Castillo, que está con la comunicación del ensamble y fue el encargado de encontrar todo lo que vamos a escuchar hoy en el programa. Son vivos, fragmentos que a veces ni han sido publicados. Ahí estaban en la computadora de Maru o en un video. Entonces Nacho hizo ese trabajo de producción, así que un reconocimiento especial. Pero bueno, los músicos somos 7, que todos en el ensamble, todos componemos, todos arreglamos, todos tocamos, todos interpretamos, hay canciones, hay instrumentales. Digo, hay como un rol participativo bastante múltiple. Todos encaramos lo que puede ser la producción, el diseño, digamos, todas las aristas del grupo con ayuda de un gran equipo. Y con el pasar de los años, cada vez más, cada una de esas siete visiones empezaron a tener a su vez sus propios proyectos, por decirlo de alguna manera, por decirlo más en una convención, sería como proyectos solistas o intereses diferentes. Yo puedo decir que es el ensamble para mí, no sé si puedo hablar por todos, pero para mí es como un lugar donde siempre vuelvo, es como un lugar de pertenencia, es un lugar donde están mis amigos, es un lugar donde al haber funcionado como escuela, como centro de experimentación, como centro de volver al eje, como centro de volver a ciertas músicas populares o de raíz, o a escuchar al otro, también a lo contemporáneo, en el sentido de estar muy atento a lo que está haciendo al de al lado, al de trabajar siempre con siete miradas que se cruzan, que te permite ser uno, pero que necesitas estar todo el tiempo decidiendo colectivamente. Entonces empieza a aparecer como una identidad que no es la de uno, sino que es la de chancho. Hay como una especie de ser vivo que es un chancho, que no es ninguno de nosotros siete y es nosotros siete. Entonces también hay algo de... Está bueno, me parece, que cada uno pueda desarrollar en profundidad su camino bien personal, que los siete lo tienen, porque todos tienen un carácter fuerte y ambiciones artísticas y una vida. Pero creo que eso también, por otro lado, le da más identidad al chancho, como chancho, y permite que se emancipe de las individualidades, de los egos, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a recorrer también los trabajos solistas de cada uno, otros trabajos en los que está, cuando invitan a un chancho, lo ponen en un rol distinto al que tiene el chancho. Entonces claro, es como, te invito, pero a otra órbita, ¿no? Claro. A alimentar otro tipo de animal. Yo ¿Para creo, vos, Agus? Claro, yo creo que es como una propuesta superadora, chancho. En mi, o sea, es, bueno, lo mejor de los siete... Y puesto encima por la vara de los otros seis, como diciendo, mira, vos no vas a dar esto y acá te vamos a cortar. O sea, esto es como que ponemos nuestros propios límites y genera algo que para mí es superador en el sentido de la profundidad que es, que requiere poner a prueba junto a otros compañeros lo que uno tiene para dar a un proyecto. Uh-huh. Además, el ensamble Chancho a Cuerda es como un proyecto que camina muy de la mano de la tribu. Esto también es lindo mencionarlo. Uh-huh. Seguramente si escuchan este programa, si escuchan la radio en general, escucharán nombrar mil veces al ensamble porque ha participado, por ejemplo, en el Festival Cartón musicalizando momentos, en el último disco libro de la tribu En Fuga. Muchos integrantes del ensamble también han estado en la orquesta que se conformó para los 20 años de la tribu, y así vamos a ir encontrando caminos en común que nos hemos cruzado en miles de oportunidades, y sobre todo porque el ensamble está muy abierto a una experimentación que la tribu también propone y que muchas veces convoca al ensamble Chancho a Cuerda para cosas absolutamente delirantes y ellos dicen que sí, y eso es lo lindo de los amigos. Y de esa manera seguimos caminando juntos. Tenemos un lindo archivo aquí para ir compartiendo. Nos vamos a ir al año 2015, el año pasado, en el Encuentro Federal de la Palabra, el ensamble Chancho a Cuerda interpretando Convención, canción de Nico Rallis, con Benjamin Taukin y con Na Ossetti. Atención a esta versión que tenemos para ofrendar a los chanchos. Estar solo no es lo mismo que estar en soledad. Estar quieto no es lo mismo que solidificar. Una convención de todos mis nosotros halló en este lugar su punto de reunión. No sé si habrá un sentido en dejar algunas huellas, si el viento no las borra, trascienden hacia el mar. ¿Será que la distancia amplifica la nostalgia? La deuda con mi tiempo se alimenta la esperanza. No sé qué será en verdad, o mi única certeza es este amor. No sé quién será en verdad, solo tengo la certeza que este amor. Lo mismo que esconder fragilidad. Silencio no es lo mismo que quedarse sin hablar. Una convención de todas mis verdades halló en este lugar su punto de reunión. Ensamble Chancho Acuerda, 10 años, estamos escuchando Convención junto a Nao Seti y Benjamin Taukin, y se abre aquí un tema que es el vínculo con Brasil, que en el último tiempo se ha fortalecido mucho. ¿Cómo se dio ese vínculo entre el ensamble y los viajes a Brasil y los músicos de allá? Yo creo que para el ensamble fue, en principio, de las experiencias más enriquecedoras que tuvimos en estos 10 años. La posibilidad de viajar todos juntos. O sea, hubo un viaje que fueron 15 días dando vueltas por San Pablo y Porto Alegre, y la verdad es que estábamos como locos de alegría, de compartir con semejante músico, de ver la movida que hay en Brasil, los músicos que hay, cómo se influencian de todas las músicas del mundo. Es, la verdad que fue una experiencia, yo sí la recuerdo como la más linda. Sí, sí, yo la recuerdo como de las más lindas de mi vida, digo, incluso diría. Ese viaje a San Pablo en el que conocimos a Benja Taukin, a Ná todavía no la habíamos conocido. Bueno, tocamos en Auditorio Ibirapuera, que es un auditorio en medio del Parque Ibirapuera, hecho por un arquitecto que se llama Oscar Niemeyer. De los más lindos del mundo, ¿no? De los más lindos del mundo, sí. Sí, he visto unas imágenes, no lo podía creer, la orquesta típica Fernández Fierro va muy seguido para ahí, unas imágenes impresionantes. Hay un momento, bueno, hubo un momento muy emocionante que creo que vamos a escuchar algo de eso después. Es un escenario increíble por dentro, o sea, es precioso, se puede imaginar una cosa muy moderna, blanca, roja, lo que sea, y nos tocó compartir, además de con Benjamin Taukin, que es un tremendo pianista, compositor, improvisador, una de las mejores personas que conocí, digo, un tipo que ama conocer gente y que toca por todo el mundo, y nos recomendó un par de músicos del mundo que a mí me cambiaron la vida cada escucha de esas, digamos, un tipo que conecta, que escucha, que... Y bueno, después compartir con ese tremendo maestro, así un tipo, colega de Gismonti, de Hermeto Pascual, de Tiberé, a ese nivel. Después compartir con ese tipo, nos toca tocar el mismo día con Víctor Ramil, un capo de Porto Alegre, cantautor, con Carlos Moscardini. Y estamos tocando un tema de él que se llama Noite de San Joao, un tema, una canción preciosa. Y el fondo del auditorio, metros y metros, empieza a elevar, y detrás nuestro aparece todo el Parque Ibirapuera, o sea, son hectáreas de árboles, pensados por Niemeyer, por el arquitecto, cómo ubicarlos, cómo ubicar las luces para que desde las gradas se vea esa inmensidad y estar tocando, y de golpe nosotros no nos podíamos dar vuelta porque quedaba horrible, arruinabas la puesta. Pero empezar a sentir el olor de los árboles, ¿no? El olor del eucalipto, de golpe cambiaba el aire, empezaba a ver un poco más de fresco y sentir que en tus espaldas aparecía el bosque, ¿viste? Bueno, oh. Con esta información tenemos un minuto para escuchar de ese momento Víctor Ramil, Carlos Moscardini y el ensamble Chancho a Cuerda en este teatro, en el Festival Músicas del Sur, São João. Compartiendo parte de la historia sonora del ensamble de Chancho a Cuerda, en este caso con Víctor Ramil y Carlos Moscardini, en este tremendo teatro que es el Ibirapuera en San Pablo. Y tenemos también esa amistad con Leo Maslía que se ha forjado en el último tiempo. ¿Cómo empezó ese vínculo maravilloso? ¿Cómo empezó ese vínculo? Ese vínculo apareció a partir de un disco que nosotros queremos mucho, que es Subversiones, digamos, ¿no? Que es el segundo disco del ensamble, que rápidamente, no puedo no decir esto, el nombre surge directa o indirectamente a partir de La Mar en Coche, de este programa en el que estamos. Exacto. A partir de un fragmento de entrevista a Vicente Citolema, hecho en este espacio. Bueno, a partir de esas palabras surge el concepto del disco, no era solo el nombre, que era rápidamente hacer composiciones de otros, sean amigos nuestros, músicos de acá o gente que admiramos de la historia de la música, pasadas por Chancho Cuerda. En ese disco tuvimos ganas de hacer una versión de una obra orquestal mexicana del siglo XX. Un poco raro era. Una obra de un compositor que se llama Silvestre Revueltas, que es un gran capo de comienzo del siglo XX, que justamente en una gira por Bariloche con el ensamble nos habíamos encontrado con un disco de Revueltas y vivíamos todos en una especie de galponcito de un tío mío. Mando un abrazo a mi tío Mario. Y teníamos poquitos discos, entre ellos el de Revueltas, y escuchábamos una y otra vez esa obra que nos volaba la cabeza, que es como una especie de consagración de la primavera mexicana. Cuando hicimos sus versiones, bueno, hay que hacer eso, que era medio una locura porque había de pasar una obra que no se conseguía partitura, que es larga, que es para cientos de instrumentos, pasarlo a Chancho Cuerda. Hicimos ese arreglo, lo tocamos en vivo, quedó grabado en el disco, y a partir de eso nos escribe Leo Maslía. Llega un mail de Leo que dice: tengo sus versiones, escuché Sense Maya, qué lindo que exista, muchas gracias. A lo Leo Maslía. la primera comunicación con Leo. Después vino Música en Conjunto y también hay una película dando vueltas. Sí, participamos junto con Agus, con Nico. No, yo no estaba en la película. Yo eso no lo hice. Yo eso no lo hice, no me hago cargo. Nico, Manu y yo creo que somos parte de una película de Leo Maslía. Después, bueno, la relación con Leo, gracias a Dios, porque es una de las personas que admiramos. Yo lo admiro desde que tengo, no sé, 6 años. Cantaba con voz de pito el tema de la papa frita y soy un boludo, soy un tarado, sí, sí. Fanático mal. Corriente alterna, ¿no? Varios temas ahí. Mucho, pero de chiquito a chiquito. Entonces, yo hoy en día, que vivimos varias aventuras con Leo, junto con Agus y Nico presentamos su disco como el grupo de Leo Maslía en Buenos Aires. Bueno, tenemos una relación de amistad, pero así todo, cada vez que hablo o lo veo, sigo pensando que es medio como una especie de realidad paralela. Juli, discúlpame que te deje afuera un segundo de lo que está por pasar. Voy a correr el micrófono para acá. Agustín Lumerman. Estaba esperando este momento. Nos escriben Vicky y Horacio de La Minga, diciendo feliz cumple al ensamble Chancho Acuerda, aguante. Y ya que están ahí, que Diego se haga cargo del desafío y le ponga fecha al desafío de ping pong con Agus Lumerman, nuestro imbatible. Podemos hacer partido y revancha. Se hace sorteo si se empieza en La Tribu o en La Minga. Ya me habían dicho que jugabas bien. Ya me habían invitado a La Minga a combatir un día que yo no podía, tenía ocupaciones más interesantes. No tengo ningún problema en enfrentarte. Sé que la coordinación de un batero es difícil de superar, pero soy zurdo. Sos zurdo, yo soy zurdo. ¡No! Lo único que te voy a decir. Soy batero y soy zurdo, te espero en La Minga cuando quiera o vengo acá a jugar a visitante. No, esto lo registramos. La ida en La Minga, la vuelta acá en La Tribu. Perfecto. Perfecto. Acá es con obstáculos, allá no sé cómo es. Como quieras, sí, sí. Allá es mini ping-pong. Como quieras. Es mini ping-pong. Como quieras. ¿Qué lo pareo? Bueno, listo, se va armando. Yo voy tirando para después del 27 de noviembre, dale, ¿te parece? ¿Venís a La Minga? ¿Venís a La Minga? ¿La fecha esa se hace o no? No, hay una fecha que está... Se están anunciando fechas que no existen. Ok, perfecto. Siempre lo hacemos para que venga gente de La Minga. Eso. Perfecto, bueno. Muy pronto, el desafío con Agustín Lumerman, La Mar en Coche en su conjunto, va a estar ahí bancando la parada, por supuesto. Volvemos al tema de Leo Maslía, perdón, Juli, era el cumpleaños de los chanchos por también. Favor. Este sábado en el Caras y Caretas, entonces, la celebración de los 10 años y nos vamos a ir escuchando esa amistad con Leo Maslía. Quiero agradecerles mucho que hayan venido hoy, poder celebrar de esta manera los 10 años del ensamble y gracias por todos los caminos compartidos en este tiempo. No, gracias a ustedes. A La Mar en Coche por acompañarnos todos estos años.